sabes que por ti me muero. A gente tan batallosa, a gente tan batallosa. Soy parrandero, aún así tú me quisiste. No sé pa' qué te sorprendes, chiquitita. Te voy a venir dejando, ya después que no te asombre. ¿Cuántas lo estarán diciendo? Fuera mi marido ese hombre, fuera mi marido ese hombre. Yo no cambio ni abrazos, mejor vete acostumbrando y acurrúcate mi vida entre mis brazos. Me dices que sí te quiero, que me deje de esas cosas. Sabes que por ti me muero. A gente tan batallosa, a gente tan batallosa.